música, arte y nuevas tendencias. Te preguntarás quién se atrevería a remezclar un viejo éxito como Tequila. Quinza Chaining Petit, que después de montar la mejor fiesta del verano pasado en el Naumont y de ser la esencia de multitud de fiestas en Mallorca, por fin llegan a Barcelona. Dos enamorados de la buena música que contagian su buen rollito allí donde van. Este dúo, con su particular estilo, revolucionará la noche. El 25 de mayo paseas por el centro de la ciudad condal y te apetece entrar en el corazón del Raval, puedes ir al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y disfrutar de su nueva exposición llamada Colectiva. Este estudio explora los usos contemporáneos del espacio mediante el concepto Post-it Cities, es decir, zonas residuales y abandonadas de la ciudad que se transforman en espacios efímeros de relación social. Un fenómeno que ha declarado la guerra a la rigidez del espacio público en Europa y que reivindica nuevos modelos espontáneos y versátiles de encuentro callejero. Y en la misma ciudad podrás disfrutar de la primera edición 080 Barcelona Fashion, del 5 al 7 de marzo. Se celebrará en el Parque de la Ciutadella y aspira a convertirse en una nueva plataforma para jóvenes diseñadores. Los participantes de este año han sido elegidos por un jurado internacional y parecen ser grandes cabezas creativas. Sin duda, esta es una cita obligada para todos aquellos amantes de la moda y para los que quieran pasar un fin de semana diferente, alejado del molesto ruido de los coches, rodeado de naturaleza.